En el Autódromo de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Además, recordamos que en lo que tiene que ver con el TC Pickup, la victoria fue para Valentín Aguirre, segundo fue Juan Manuel Silva y tercero Nicolás Pesucci. En tanto, en el TC Mouras ganó José Hernán Palazzo con Dodge, y en el TC Pista Mouras la victoria le correspondió de punta a punta a Marcos Castro con Ford. En tanto, a nivel internacional, Esteban Guerrieri, el piloto argentino con Honda Civic, ganó allá la segunda carrera del Mundial de Turismo que se disputó en el circuito holandés de Zandvoort, aquel viejo circuito donde años A se corría la Fórmula 1. Y lo que tiene que ver con el golf, Emiliano Grillo redondeó una buena vuelta final y terminó 23º en el PGA Championship Major que se celebró en la ciudad de Nueva York con premios por 7,9 millones de dólares. El chaqueño de 26 años empleó 71 golpes para la cuarta ronda con 2 birdies y 3 bogeys. El ganador del torneo resultó el norteamericano Brooks Koepka, quien firmó la tarjeta final con 74 impactos. Es la hora 8, 6 minutos, 12 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Belgrano Norte, Belgrano Sur, Urquiza, San Martín, Sarmiento y Mitre funcionan dentro del diagrama normal. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón. 02320-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones. Licenciada María Edith Loyácono. 02320-332227. José de Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Lopetegui confirmó la adjudicación de la cuenca Malvinas a Petroleras Británicas. La gobernadora Bertone de Tierra del Fuego presentó un amparo que se trata de firmas que violaron la ley 26.659 al haber esperado ilegalmente junto al gobierno Kelper que se le adjudicaran estas licitaciones luego de haber operado en el territorio ocupado de Malvinas, es decir, violatorio totalmente de esta ley. El gobierno, además, finalmente dio a conocer a los ganadores de las concesiones de la explotación petrolera offshore en el mar argentino, y tal como se anticipó y como lo contábamos hoy temprano, las petroleras británicas se quedaron con la cuenca Malvinas. El concurso otorgó 9 áreas a repartirse entre ExxonMobil, Qatar Petroleum, Plus Petroleum, Wish Shell, YPF, Total, Eni, Tech Petroleum, Mitsui, Equinor y Tuluwo. Pero el problema es que las últimas 2 habrían violado la ley 26.659 al haber trabajado en contacto con los Kelper. El gobierno nacional le adjudicó a la petrolera británica la explotación de hidrocarburos en áreas frente a Tierra del Fuego. Es decir, que estamos en un conflicto que pasa desapercibido mientras nos entretenemos con todas estas cosas, y mientras tanto, ya como no tienen más que cosas entregar, están viendo antes de irse qué otra cosa pueden hacer a los efectos de poder llegar a diciembre. Y esto me da pie para decirle a Héctor Giuliano que están preparando la entrega final de la minería y el petróleo y demás, porque saben que no pueden retener el gobierno. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, buen día. Miguel Jesús, mira, estaba prestando atención a esta noticia, ya no es la única que viene, pero fíjate vos el contexto de lo que vos estás diciendo, que esto es parte del acuerdo macro con el Fondo Monetario Internacional. Viste que más de una vez hemos hablado de cuál es la contraprestación de este sostenimiento artificial que le hace el fondo. nosotros lo te sostenemos, te hacemos llegar al mandato, porque vos tenés que hacer una serie de trabajos en función de concesiones, otorgamientos, garantías, dejar armado, lo que yo digo, dejar armado el libreto para que cualquiera sea el candidato que venga, lo único que tiene que hacer es interpretar el libreto que ya está escrito. Este trabajo sucio es la clave, para mí, lo fue desde el primer momento, de la contraprestación del fondo. Porque el fondo no ayuda a Macri por su linda cara. Por un lado, sí, por un lado sostiene frente al fantasma del kirchnerismo, pero un fantasma más de pacotilla, de externo que interno, ¿no? Pero estas concesiones son, a mi juicio, parte. Por eso se están apurando muchas decisiones, desde las rutas, desde ya petróleo, minería, la terminal de ómnibus de Retiro, etcétera. Uno, esas cosas efectivamente están en un segundo plano porque se agita el show político, es decir, toda la parte, digamos, todo el cholulismo político de candidaturas en esto. Sí, sí, sí, mira, muy oportuno, sobre todo porque las concesiones en el sur son permanentes y a largo plazo. Esto está en contexto con esto de que se anunció ayer, ¿no?, que como anuncio de la precandidatura Alberto Fernández, Cristina Kirchner, bueno, el tema político es tuyo, no mío, digamos así, pero si querés unos poquísimos comentarios sobre el aspecto económico financiero de esta, de este anuncio, que por otra parte todavía tiene que tomar forma, ¿no? No sé si vos tenías ese tema u otro. A mí me parece que ya hay una decisión tomada, si llegara a ser elegido Alberto Fernández presidente, que es que Nielsen sería el negociador de la deuda externa. Exacto, me llamó la atención que uno de los primeros trascendidos fue, cosa que desconocía, la relación entre Alberto Fernández y Nielsen, con quien habrían prestado, estarían prestando también asesoramiento político, económico, a empresas, etcétera, lo cual empieza a develar un poco cómo es el tramado. La idea, por lo menos en su presentación, parece clara. Para no confundir el programa que sería el futuro programa, Cristina Kirchner podría quedar al margen como vicepresidenta, bueno, en los temas políticos, mientras que Alberto Fernández manejaría, garantizaría el tema económico-financiero. Lo único que no veo ahí es lo siguiente: la referente política es obviamente Cristina Kirchner. La aparición de Alberto Fernández ante la opinión pública es un ilustre desconocido, no es alguien que tenga un carisma político para salir a hablar, para convencer a la gente. Y además, bueno, vos creo que te ocupaste en una nota muy detallada ayer de su biografía, ¿no? Sí. Pero el tema pasa por otro lado. Mira, sí. Acá hay una situación evidentemente diferente a todo lo que se puede venir imaginando, que se trata del factor sorpresa. El factor sorpresa, dice Perón en la conducción política, es lo que modifica realidades y que toma al adversario mal parado y te da beneficio. Bueno, claro. El factor sorpresa jugó con el libro, jugó con esto, y en 15 días, con dos Fernández y un libro, armó un lío bárbaro. Ahora, ¿cuál es la verdad de esto? Que la única fórmula que vos tenés, que tampoco sé si es definitiva, pero la única fórmula que vos tenés es esa. Todo lo otro, y una que hizo Moreno Machado, todo lo otro es una persona sola. Macri no tiene compañero, Vidal no tiene compañero, Rodríguez Larreta no tiene compañero. ¿Quiénes son los compañeros? No hay. Massa no tiene compañero o compañera, Lavagna no sabemos. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Toda la complejidad política, te digo la verdad, se me escapa porque no tengo información especial. Lo único que entiendo es que esto, como la... entendés del mensaje que acaba de mandar. Cuando él nombra Nielsen, está mandando un mensaje por la deuda. Sí, sí, ni hablar. Primero y principal porque Nielsen, como mano derecha de Lavagna, fue el responsable técnico profesional del megacanje del 2005, que, cabe señalarlo, fracasó, porque llevó a la crisis de los holdouts, hay que recordarlo, ¿no? Guillermo Nielsen es reporteado en todos lados como el exitoso negociador. El megacanje Kirchner-Labaña del 2005, que después reabre Vudú en el 2010, fracasó. Sus objetivos eran normalizar la situación con los acreedores externos, cosa que no quedó normalizada, dejar arreglado, para más con la impericia de haber hecho la ley Cerrojo, la 26017, que fue el traspié que hizo que la Argentina quedase en una posición vulnerable frente a los fondos buitre, ¿no? Y como agravante, el mal manejo jurídico y financiero que hicieron del tratamiento con el juez Griesas, donde no se tomó con la debida seriedad, donde se pusieron en mano del justamente del estudio clérigo Trieve Stephen Hamilton, que venía de la época de Cavallo y que estaba comprometido con los acreedores, porque tenía conflicto de intereses. Sus principales clientes eran acreedores de la Argentina y sin embargo aparecía representando a la Argentina, ¿no? Un sinnúmero de torpezas, como fue desconocer anticipadamente la decisión de Griesa, cuando Cristina Kirchner y Lorenzino salieron a decir que, bueno, si el juez Griesa le fallaba en contra, la Argentina no tenía por qué. Ahora, eso es con una lectura que vos haces hacia nosotros, para adentro, pero para afuera, lo que Nielsen hizo, o lo que Labaña hizo, favoreció a los de afuera. Exacto. Por lo tanto, es una señal de que, mire, que nosotros somos gente buena que vamos a pagar. Exacto. Es la realidad es que los hombres que actuaron, esto es muy importante por el travestismo político. Ahora tengo la otra pregunta. Sí. ¿Se puede hacer política hoy en Argentina diciendo no vamos a pagar? No, desde el punto de vista del establishment y la clase política no hay oposición, todos son, digamos, por eso digo, el libreto está escrito y los candidatos se pelean para ser los intérpretes de ese libreto, desde el propio Macri hasta el kirchnerismo. Te cambio la ecuación, ¿vos crees que si fuera Labaña el presidente no va a pagar? ¿Vos crees que si fuera Massa no va a pagar? No, ¿todo? En absoluto, lo que está discutiendo acá es quién encara la reestructuración, si es ¿cómo? Gobierno, no. O como lo hizo, se lo pateó al gobierno siguiente. ¿Cómo nada se hace? El nuevo megacanje, yo digo, nosotros vamos a un nuevo plan Brady, es decir, a un nuevo gran megacanje. Eso está cantado, prácticamente asumido, tampoco es una tragedia a nivel internacional que se reestructure una deuda. Ya la Argentina, más o menos, periodos de 10 años... Espera, porque hay una cosa que no fue casual, yo te lo dije a propósito, que es el tema petrolero, porque aquí lo que van a empezar a exigir ahora, paguen con la minería, paguen con el petróleo, paguen con la energía, y si no paguen con territorio. Sí, yo siempre digo que el canje directo por territorio es tan irritativo que nunca va a ser presentado así, salvo casos excepcionales, pero ya existe. Los principales terratenientes argentinos ya no son argentinos, son extranjeros. Benetton, el británico Harris, en fin, podemos hacer tú una lista de territorios que están bajo concesión extranjera y bajo condiciones que el gobierno nacional no controla, ¿no? Como ya te digo, el caso este y las concesiones petroleras. Pero quizás para no perderme, yo establezco lo que está, trato de identificar lo que está ocurriendo ahora. El gobierno compró, por así decirlo, compró su estabilidad hasta fin del mandato. Es decir, cuando fracasó totalmente en su política económica y financiera el año pasado, rompió el vidrio, pidió ayuda al Fondo Monetario. Estamos hablando de Macri. Macri, sí, exacto, perdón. Vino la ayuda, para más una ayuda palanqueada, expresa, abierta y formalmente por los Estados Unidos, donde el Fondo Monetario es nada más un apéndice internacional que le pasa a los fondos según lo que dice o no el gobierno Trump. Eso es público y manifiesto, ¿verdad? El Fondo Monetario ahora está haciendo un triste papel, que el jefe de la misión del fondo, Cardarelli, salga a dar entrevistas políticas de apoyo. No, lo peor ya pasó, que para más utilizó la misma exacta expresión del presidente Macri, ¿no? El presidente Macri había dicho lo peor ya pasó en su discurso al Congreso el 1 de marzo del año pasado. A las 3 semanas se le cayó la crisis cuando los fondos de inversión empezaron a retirarle dinero, ¿no? Y ahí fue donde vino la emergencia del fondo. Pero toda la historia de lo transcurrido hasta ahora es nada más que el precio de la supervivencia artificial del gobierno Macri. Es decir, un gobierno que, habiendo fracasado, en lugar de renunciar e irse anticipadamente, como corresponde a un gobierno que ya no puede manejar la situación, no. Pactó la intervención de las cuentas fiscales por el Fondo Monetario. Quien dirige la economía y la finanza argentina no es el país, es el Fondo Monetario, que dicta textualmente lo que la Argentina tiene que hacer en materia económica y financiera. Entonces, lo que está haciendo Macri es sobrevivir pagando más de 5.000 millones de pesos por día de intereses al sistema financiero nacional e internacional para llegar a fin de año. Y en este ínterin, lo que tiene que hacer es el trabajo sucio de todas estas concesiones que vos estabas elencando desde el momento. Malvinas, minería, petróleo, Vaca Muerta, concesiones de rutas, concesiones en materia también de proyectos locales, caso, por ejemplo, para poner un caso, la terminal de Retiro, etcétera. Todas cosas que van a quedar pactadas ahora y que el gobierno que venga, cualquiera sea su signo, tiene que respetar. Porque las estructuras de poder son permanentes y quedan. Y los gobiernos de turno lo único que hacen es ser buenos discípulos de esa estructura de poder. Esto es así, creo que, bueno, ya Jaureche planteaba hace tiempo el tema de lo que eran las superestructuras, ¿no? Este tema es conocido, es de antiguo. Y esto es lo que está ocurriendo. Entonces, la clase política, los hombres de la clase política son marionetas de las estructuras de poder. Que quien vaya o no puede salir sacado de la galera, Alberto Fernández, que es para la gente es un desconocido político, no es un hombre con trayectoria externa, visible, política, es un hombre de gabinete, bueno, él vino ligado a los intereses de la actividad del seguro, ¿no?, fundamentalmente. Después aparece descolgado en la época de Dualde, ¿no? Bueno, eso creo que vos lo desarrollaste. Y ahora aparece, después de haber opinado pestes, ¿no?, del fracaso de la gestión de Cristina Kirchner, aparece como candidato. La única burla que veo en todo esto es que Cristina Kirchner vaya como vicepresidenta, es una cosa contradictoria. La figura política es ella. Que ella aparezca como vicepresidenta no es una garantía, sino yo diría que es al revés. Porque cualquiera puede imaginarse, bueno, si esta fórmula triunfa, lo primero que puede hacer Alberto Fernández es renunciar y queda ella para completar el mandato. Sí, pero pensar eso es un error. No sé. Sí, pensar eso es un error, es no conocer la personalidad de Fernández, por un lado, y por el otro lado, sí, creer de que en la Argentina los presidentes son títeres. No, vos sabés que el poder presidencial de la Argentina es absoluto, a tal punto que le ha pasado a todo el mundo. Cualquiera que se sienta con el poder presidencial termina con dificultades con el vicepresidente. Mirá, no hay un sí, solo... eso es una constante. Claro, sí, pero porque el poder lo tiene el presidente, no el vice. Sí, pero le pasó a Rojas, que tenía todo el poder, le pasó a él. Sí, sí. No, bueno, fue Frondizi Gómez, sí, fue... es una figura aspirativa. Una cosa es imaginarlo, pensarlo, y otra cosa es ejercerlo. Cuando vos tenés la lapicera presidente, o de presidenta, en el caso de Cristina, sos el poder. Después lo otro es todo secundario. Y el vicepresidente es un papel muy triste, porque es un papel secundario, un papel para tocar la campanita del Senado. Así que ella misma se ha relegado a una instancia diferente, y seguramente si se mantiene la fórmula, que yo no sé si va a mantener, si se mantiene, a lo mejor tiene un trabajo para andar por el mundo, si ganan, a lo mejor tiene un trabajo para andar por el mundo, para hacer gestiones de otro tipo, anda a saber, pero no le des una característica de injerencia, no va a ser así. En realidad, preciso, la observación mía, como digo, no es entrar en tanto en la especulación política, sino... ponerlo al revés. Fernández se fue del gabinete justamente porque cuando contradecía a la propia presidenta en pleno gobierno cuando era jefe de gabinete. Sí, exacto. Eso es exacto. Bueno. Lo aclaro lo que quiero decir. El tema está en que el poder omnímodo del presidente puede existir puertas para adentro, pero puertas para afuera en el exterior no. Recordemos que Cristina Kirchner, pese a sus bravatas, fue a las Naciones Unidas a declarar que la estaban tratando injustamente a la Argentina, que era pagadora serial. Cumplió con el Fondo Monetario, acordó en forma desventajosa con el país. Ahí no tenía ningún poder, ahí era allanarse a lo que decían los acreedores. ¿Y por qué te crees que cuando presentó el libro habló bien de Trump? Ay, bueno, no, entre otras cosas, por eso digo... Porque el estaba sembrando, que... nombró tres veces a Fernández, habló bien de Trump, para quedar bien con Moscú, habló bien de Helva. Sí, es el reacomodamiento aparecer... Pero entonces démosle crédito a que en un país tan chato de imaginación apareció, hizo dos jugadas y modificó el tablero. Después, las consecuencias las jugaremos después. Prematuramente lo que digo es que le están adjudicando un papel de Chirolita Fernández que no lo va a tener si es que resulta electo. Falta mucho todavía. Puede ser, sí, eso... Bueno, te saludo. Ok, gracias. Hasta la próxima. Buen día, adiós. Chao. Desde Argentina, país bicontinental, de Renzi, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Dame alguno. Buenos días, Claudio de Vicente López. La jugada es interesante. No quiere que pase lo mismo que en Brasil, que el candidato a presidente fuese ella y quedara detenida y no quede nadie. Ella va segunda. No habría ningún inconveniente y tracciona para Alberto Fernández. Y para los que dicen que quiere fueros, hoy es senadora, y si no me equivoco, tiene 4 años más. Hasta luego, un abrazo. Soy Gladys de Retiro. De Renzi, espectacular la fórmula. Yo nunca voté a Cristina, pero ahora sí la voy a votar. Así que me encanta la fórmula y me parece perfecto la jugada que hizo. Adiós. Sí, soy María del Carmen Weigel Muñoz, vivo en Esteban Echeverría, los escucho todas las mañanas, amo mi país, quiero a los Kirchner. Soy peronista. Hay que luchar por la soberanía nacional y la justicia social. Como nacional y peronista, no a los Fernández. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 8:28, 13:3 la temperatura. A las 6 de la mañana empezábamos el programa de esta forma. Una derrota de Cambiemos, electoralmente hablando, entre las pasos y las que han definido gobernadores y otras autoridades en las diversas provincias argentinas. Claro que para algunos parece no ser la noticia más importante, como por ejemplo para Clarín, que no lo pone en tapa. El hecho de que el peronismo volviera a ganar en la imbatible provincia Eva Perón, conocida como La Pampa, donde después de 36 años lo vuelven a elegir a un peronista, en este caso a Cigliotti, por 4 años más, luego de una consecuencia increíble de triunfos de todas las variantes del justicialismo y además la recuperación del municipio de la capital, de Santa Rosa, que estaba en manos radicales y de Cambiemos y que pasó ahora a manos de Dinápoli, un compañero y militante de la Cámpora, que había ganado la interna y que ahora ganó el municipio. Se le suma entonces a esta situación que, al margen de 9 derrotas, el peronismo ha recuperado la capital de Córdoba, en las pasos la capital de Paraná, es decir, se sabe que cuando se hagan las elecciones en Entre Ríos va a ganar Paraná, donde el intendente de Cambiemos está acusado de narcotraficante, recuperó Santa Fe y ahora recupera Santa Rosa. De manera que se avecina absolutamente el triunfo aplastante en toda la República del peronismo. Sin embargo, en los lugares que se ha logrado, y cuando no ganó el justicialismo, ganaron los movimientos locales, provinciales, en todos los lugares ha ganado el oficialismo, que no es un dato menor, porque se han ganado en todas partes los oficialismos. Hay que tener en cuenta que en el orden nacional, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, hay otro oficialismo. Decía el general Perón, en Conducción Política, que la sorpresa era uno de los elementos a tener en cuenta para aquel que quisiera poner en jaque mate a su propio adversario. Y textualmente dice, cuando se refiere a la sorpresa, lo marca, lo deja bien claro, que el manejo de la sorpresa puede producir un resultado absolutamente sorpresivo y favorable al quien la maneja. Y entonces, dice Perón, la sorpresa hace, en su Conducción Política lo dice, hace que es una forma, un principio de la conducción, porque es el factor que provoca, justamente por ser sorpresivo, el hecho de descolocar a su rival. O sea que él habla de la sorpresa en Conducción Política y le otorga un valor. La sorpresa es un principio de la conducción, es el factor que puede dar, justamente por esta condición, un cambio de las reglas de juego. Y fue lo que pasó. Cristina Fernández usó la sorpresa. Sorprendió a propios extraños, sorprendió al ultrakirchnerismo, que nunca imaginó, ese ultrakirchnerismo que cuando se fue Alberto Fernández del gobierno lo acusaban de ser el vocero de Clarín, de que Alberto Fernández volviera al edificio Patria, que cuando Cristina lo nombró en la presentación del libro 3 veces, muchos se preguntaban por qué era esto, y que finalmente, cuando ella toma la determinación de decir, yo soy la gran electora, porque obviamente tengo que marcar la boleta que quiero que gane, pero no cuenten conmigo porque no estoy para ser presidenta, tengo que dar un paso al costado porque conmigo no alcanza. Porque ella, cuando se presentó en el Partido Justicialista, solamente convocó a 3 gobernadores, no fueron los gobernadores. Y ya, desde que nominó a Alberto Fernández, 8 gobernadores saludaron la idea de que se bajara. 8 gobernadores que están en el peronismo federal y que hace crujir al otro sector del peronismo y que seguramente van a influir para que todos vayan a una gran paso dentro de ese frente donde todavía no está dicha la última palabra, porque todavía queda una expectativa que quedó allí dando vuelta, que nadie termina de asumirlo, pero que puede pasar. No quiere decir que vaya a ocurrir, pero puede pasar que incluso Cristina diga, bueno, que el peronismo federal ocupe la vicepresidencia, vamos por la unidad definitiva, yo sigo siendo senadora y no necesito el cargo de vicepresidenta. Ya indiqué cuál es el camino y ahora le dejo al resto que se ponga de acuerdo. No digo que vaya a ocurrir, digo que puede pasar. En el mientras tanto, a las 3:30 de la tarde de hoy se le termina el tiempo a Roberto Lavagna. Los dirigentes sindicales de la mesa que lo postula y lo sostiene van a ir a decirle que si no juega la interna se terminó Lavagna, por lo menos para ellos. Y mañana en Córdoba, pasado mañana en Córdoba, el miércoles, va a empezar a jugarse el destino de ese peronismo federal. Si Lavagna no concurre y no juega esa interna y pretende hacer otro frente, la cosa va a ser muy, muy complicada, porque va a ser, terminar siendo funcional al gobierno. Y entonces los sindicalistas no están dispuestos a acompañarlo. Hasta allí, información. Ahora, frente a la novedad de la fórmula, empezaron las especulaciones, se pusieron muy mal, porque lo sorprendió todo, se pusieron de muy mal humor, y apareció el linaje gorila con una fuerza increíble en los periodistas, en los canales y demás, de una magnitud tal que uno dice, no se puede creer. Es decir, no pudieron asimilar la sorpresa. No pudieron aceptar que para romper la grieta, si Cristina se bajaba, ahora se tiene que bajar Macri. Y entonces empezaron los de seguidores de Peña a usar toda la fuerza de los troles, de las redes sociales y demás, para sostener lo insostenible, y que además se confirma en esta novena derrota electoral consecutiva que lo pone al borde del nocaut al gobierno de Mauricio Macri de Cambiemos. Claro, esto no significa que Alberto Fernández vaya a ser ya presidente de la República. Esto significa que Sergio Massa tendrá que replantearse qué va a hacer en su vida. Esto significa que Roberto Lavagna tendrá que preguntarse si va a ser funcional o no al gobierno. Esto tendrá que ver qué hacen los radicales en su convención. Esto tendrá que ver qué hace la sociedad argentina, si quiere seguir con esta catástrofe administrativa o quiere cambiar. Y en todo caso, si para cambiar le creen a Fernández y Kirchner. Pero todo eso es posterior. Aquí lo que se rescata es que en una Argentina adormecida, absolutamente quieta, en 2 semanas... con un libro y 2 Fernández, se dio vuelta a la República Argentina. Y eso, Perón, en Conducción Política, lo llama sorpresa. Y llegó la sorpresa. Ahora, la foto de mañana, con Cristina sentada como rea judicial, ya pierde fuerza. Ya no tiene la misma importancia que le pretendía dar el Durán Barbismo del gobierno, donde querían mostrar que la contrincante de Macri está buscada de la justicia y demás, etcétera, etcétera, como si Macri hubiera llegado inmaculado, olvidándose, aquellos que quieren postular esto, que Macri llegó procesado a ser elegido presidente de la nación. De forma tal que por ahora, 2 Fernández han hecho un movimiento estratégico en el tablero que no ha tenido ninguna respuesta del mejor gabinete de los últimos 50 años, ni tampoco del mentiroso amarillo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 8:38, 13°3 la temperatura. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Si se llega a instalar en la opinión pública que la fórmula Fernández-Fernández no es más que una engaña pichanga para que, en caso de llegar a producir el enroque, entonces la jugada les puede salir muy mal. Un abrazo fuerte, Carlos, de Palestina, Israel, y me parece muy bien que todo aquel que quiera participar pueda hacerlo y todo aquel que se quiera proponer como candidato lo haga. Gracias. Bueno, gracias. Carlos llama desde Israel. Buen día, Miguel Ángel. Mi nombre es Juan Manuel, de Palermo, y considero que esta fórmula es simplemente un par de figuritas nuevas o las mismas y no me dicen nada de si van a cambiar el modelo, no me dicen nada de un programa de gobierno, y los 12 años anteriores nos demuestran que van a ser más de lo mismo. Nunca prometieron realmente un cambio o una revolución. Fernández Hernández, una nueva farsa. Soy Fernanda de Palermo. Buen día, Diego de Aedo. Sí, totalmente de acuerdo con la fórmula. Como dijo el general y como dijo Cristina en el mensaje de YouTube, primero la patria, después el movimiento, y por último los hombres. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La pregunta para los oyentes y para que también lo usen como mensaje de WhatsApp: ¿qué piensan de la fórmula Fernández Fernández? Estos son los teléfonos y este es nuestro número para dejar el mensaje. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Hola, señor Derrensis, felicitaciones. Coincido plenamente con usted, como siempre, y le diré que esto es estrategia pura, para mi humilde entender. Usted ya sabe mis condiciones. ¿A usted le gusta o no le gusta? Sí, la verdad que sí. Pues, ¿sabe por qué? Porque no hay más para elegir, más que quieran decir los demás. Hasta luego. Chao, señor. Gracias. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 13 grados, 3 décimas la temperatura. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. ¿Sí, quién es? Hola, buen día. Armando de Saavedra. Sí, señor. Buen día, compañero. ¿Cómo le va? Bueno, yo le puedo contar. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Con la fórmula, sí, seguro que estoy de acuerdo. Ajá. Sí, sí, sí. Yo desde pibe, tengo 73 años, vengo mamando del 55 para aquí, vengo mamando todas las burradas que se mandaron los oligarcas. Y nada más que eso, viva Cristina y Fernández. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Sí, Carlos de Polvorines. Cuénteme. Hola. Sí, cuénteme. En total, yo tengo 79 años. Es la primera que llamo. En total desacuerdo. Pregunta. No entiendo cómo se puede premiar a una delincuente como es Cristina. Por favor. Chao. Adiós. ¿Quién es? Sí, José de Malvinas. Estoy completamente en desacuerdo que Alberto Fernández nos represente, porque tiene pensamientos liberales y no nos representa. Si Cristina es presidenta o se arrepiente, la votaría. Si no, no. Adiós. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 43 minutos pasan de la hora 8. ¿Hay algún WhatsApp? En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Diego. El querido y admirado Roberto Pancera en el recuerdo, bandoneonista, organista, director, arreglador y compositor, nació el 20 de mayo de 1932, falleció el 6 de marzo del 2005. A su hijo varón lo bautizó Aníbal en honor a Aníbal Troilo. Tenía 4 años y tocaba el bandoneón de oído. Su padre lo mandó a estudiar con Domingo Federico y el maestro, el que le enseñaba a tocar, se lo presentó a Armando Pontier, que lo incluyó en su orquesta, a Juan Carlos Cobian, perdón, que lo presentó en su orquesta como uno de los primeros de los bandoneonistas en la fila de bandoneones cuando tenía 13 años. Había tocado también al lado de Pepe Libertella a los 12 con autorización de su padre. De Cobian pasó a la orquesta de Franchini Pontier con 14 años, conoció a Astor Piazzolla, quien lo estimuló a estudiar con el maestro Ginastera, que le consiguió una beca en Italia y allá se fue a estudiar. Cuando volvió, integró la orquesta de Lalo Scalisi, de ahí pasó a la de Osvaldo Fresedo. De la de Osvaldo Fresedo compuso después la música de la película Se necesita un hombre de cara de infeliz, dirigida por Homero Cárpena, y estuvo también trabajando con Leopoldo Federico en la orquesta de Fresedo. Después se tocó con Dizzy Gillespie, que apareció en un boliche donde él estaba tocando y se subió y tocó la trompeta, y tocaron juntos varios tangos donde Gillespie improvisaba desde la trompeta. Fue uno de los grandes arregladores de la Argentina, acompañó a muchísimos cantantes y participó de numerosas orquestas, y cuando le preguntaban por el tango, él decía: el misterio del tango hay que buscarlo escuchando a Troilo y a Carlos Gardel. La orquesta de Pancera, el cuarteto de Pancera, con la voz del querido e inolvidable Edmundo Rivero, nos regalan un hermoso tema titulado Todavía No. Mientras haya un poquito en mí de vida, mientras pueda rezar tu nombre ausente, mientras tenga una lágrima en mis ojos, mientras me duelas, mientras yo exista, estarás en mi beso siempre, siempre. No, todavía no, no he podido olvidarte todavía. No, todavía no, porque estás en las cosas que tocas, en mi voz y en el aire, cerca y lejos, hecha sombra y raíz, canción y carne. No, todavía no, porque estás en mi alma y en mi sangre, en mis manos que aún sienten las tuyas de un perfume inolvidable. No, todavía no, aunque esté donde esté y no me ames, no, todavía no. 8 de la mañana, 48 minutos, 13 grados 3 la temperatura. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, tantas veces hemos escuchado la queja por la huelga de los trabajadores. ¿Quién es Eiza? La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, ha determinado tomar una huelga, pero al revés, es decir, no de cesación de trabajo, sino como los japoneses, trabajar el doble, y están revisando los trabajadores del SENASA de ATE a todos los pasajeros que bajan de vuelos internacionales. O sea, el SENASA controla que usted no traiga comida, ¿no? Ningún embutido, nada. Entonces, uno por uno son todos revisados, imagina la cantidad de horas que se demora para revisar a todos, trabajando absolutamente el doble de lo que hacen habitualmente, que se hace cuando marca la luz. Bueno, en este caso, uno por uno, cada uno de los pasajeros. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, ¿cómo está preparado el tema del fútbol? Porque van a jugar la revancha, ¿cuándo? De la Copa... Las revanchas se juegan el mismo día y el mismo horario que se jugaron esta semana. Es decir, Atlético Tucumán-Tigre se va a disputar el sábado 18:45 y Boca Argentinos Juniors el domingo 18:45 en la Bombonera. ¿Por qué una semana? ¿Cómo? ¿Por qué tanto tiempo una semana? Porque es así, Miguel, porque hay que estirar, porque después llega la Copa América. Claro, pero apuraron la revancha anterior. Sí. De los cuartos. Si no, no llegaban. Para el 2 de junio no llegaban. Por eso hicieron la revancha el martes y el jueves de la semana pasada. Pero no era mejor al revés, no era mejor darle descanso. Siempre es más prolijo hacerla de fin de semana a fin de semana. Claro. Pero estamos hablando de la AFA y del AFA de Chiquitapia. La desprolijidad está a la orden del día. No es la AFA. ¿Eh? Caso de la Superliga. El organizador de la copita de la televisión. Exacto, la organizadora de la copa de la Superliga. Lo que pasa es que avala AFA, porque AFA pone los árbitros, pone todo, así que... Bueno, hay un proyecto de arancelar otra vez las transmisiones radiales. Sí, lo sabía. En cualquier momento vuelven a intentar... quererle cobrar a las radios para transmitir fútbol. Esto tiene que ver con la disciplina que quieren hacer los dirigentes, que no les gusta que se los critique. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Todos los periodistas que son críticos de la Superliga, de la AFA, de los dirigentes, lo que van a hacer es arancelarla. Entonces, si quieres transmitir, tenés que pagar. Entonces, mucha gente no lo va a poder hacer y, bueno, nos vamos a quedar con una o dos voces, las voces que quiera el poder del fútbol. Que además no van a pagar, van a hacer canje de publicidad. Exactamente, tal cual, Miguel. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Yo no lamento, porque si esto se confirma va a quedar una enorme cantidad, yo digo, miles de personas sin trabajo. Sí, sí. De las distintas radios alternativas de todo el país, ¿no? Y sí, porque... cualquier equipo tiene un club, una FM que lo sigue. Exacto, sí. Por ejemplo, si usted quiere saber o quiere seguir a su equipo en el fútbol de ascenso, tiene que seguir una radio partidaria, no le queda otra, porque ya no existe, como ejemplo, lo que era el viejo Fútbol Color, que abarcaba muchísimas horas, cubría todos los partidos, absolutamente todos los partidos, por eso quedó instalado en el recuerdo de todos los que nos gusta el fútbol de ascenso, aquella vieja transmisión que hacía usted por Radio del Pueblo en un principio. Entonces, eso cubría todo y eso no tenía que chocar en ese momento con el fútbol de primera. Hoy, como han instalado el fútbol de primera el sábado, entonces no existe. Y cómo no, además, fíjate que ponen los partidos que definen el octogonal hoy. Tal cual. Un día de trabajo, de semana. Tal cual. Pero además, a Atlanta le hicieron cambiar el horario del partido en el día de ayer porque juegan Argentina Junior y Boca. Iban a jugar a las 3 de la tarde, que iba a poder ir mucha más gente. Atlanta ascendió de la B Metro de Nacional B y no pudo hacer porque la gente del gobierno de la ciudad cambió el horario del partido, obligó a cambiar a la AFA el horario del partido para que no haya problemas con Argentinos Junior y Boca. Para que la policía vaya más sobre estadio. Miguel, son tan incapaces que no pueden organizar dos partidos de fútbol en Capital Federal pero el mismo día. Lo de los aranceles, yo creo que tiene mucho que ver Macri en eso. Sí. Y me parece que tiene el visto bueno incluso de los canales que hacen fútbol. Sí, porque ellos se van a quedar con los derechos esos. Claro. Ellos van a pagar... Van a comprar ellos todos los derechos. Exactamente. Y se van a quedar con eso. Y van a revender posición. Y vamos a escuchar nada más que se habla de Boca y de River, y el resto de los equipos, bueno, que hagan lo que puedan. 54 minutos pasan de la hora 8, Diego. Bueno, hoy, un día como hoy, en 1925, nacía el menor de los hermanos Ábalos, Machaco, que falleció a los 71 años en el año 2000. En el 2007 fallecía Mario Mazzone, el locutor y periodista, había nacido en 1958, y hace 12 años que partía este locutor y conductor de noticieros. 1950, hoy cumple años y tiene su estatua en Racing, Reinaldo Mostaza Merlo. En 1944... Lo tenían que haber hecho ustedes, porque sin San Lorenzo. Y sí, bueno, pero se lo hicieron ustedes. ¿Qué vamos a hacer? En 1944, hoy cumpleaños, nacía Alejandro Dolina. Hoy cumple 84 años, nació en 1935 el expresidente del Uruguay, José Pepe Mujica. En 1960 se llevaban en un avión israelí al criminal nazi Adolfo Eichmann para juzgarlo en Israel. En realidad el escándalo se armó porque se llevaban a Clemen, un imaginario ciudadano tucumano, ¿no? Claro. Era un documento que tenía Eichmann. Y se lo llevaron secuestrado, aparentemente el avión, sin permiso, durante el gobierno de Frondizi. No, claro, el avión vino a traer las cosas que iba a exponer Israel en la exposición del sexicentenario, allí donde está la Facultad de Derecho. ¿Te acuerdas que se había hecho la exposición? Sí. Ese puente que está hecho en Libertador se hizo para aquella época. Ese sí. Puente que une la Facultad de Derecho con la parte de enfrente. Ese puente se inauguró en el sexicentenario de la Revolución de Mayo. Y bueno, vinieron para la Revolución de Mayo y con ellos vino un comando que lo secuestró a Eichmann en Puente Saavedra. Quedó los muchachos de la Mossad se los llevaron, sí, secuestrados. Claro, claro. Quedó reflejado en un film que se llamaba El hombre de la calle Garibaldi. Sí. En 1984... ¿Qué pasó? En 1984 María Estela... María Estela Martínez de Perón venía. Llegaba a la Argentina en la última visita que hizo a la Argentina. La radio, acá en la calle Tucumán. Sí. En el hotel, ¿cómo se llama el hotel que está a la vuelta? En la calle Tucumán, no me acuerdo. Acá a la vuelta. Ah, sí, el Claris. En el hotel Claris. Claro, se alojaba en el Claris y después lo recibía Alfonsín, que le ponía al día la pensión porque no estaba cobrando nada. Sí. Ya lo había visitado dos veces Alfonsín, claro, anteriormente. En 1892 se fundaba el Museo Naval de la Armada, que está en Tigre, hermoso museo que hay que visitarlo de vez en cuando. En 1591, hace 428 años, se fundaba la ciudad de La Rioja. En 1783, hace 235 años, se fundaba Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, debe ser una de las iglesias más antiguas de Buenos Aires, seguramente. Y además ocurre un hecho también en 1945, en 1946, cuando el presidente de la República, Roberto Ortiz, se encuentra enfermo, delega el mando en el vicepresidente Ramón Castillo, ya que hablamos tanto de presidente y de vice, ¿no? Sí. En 1995 fallecía Monseñor Jaime de Nevares, uno de los importantes obreros del pueblo. ¿Qué otra cosa? De ahí se me acaban todas las efemérides que nos habían quedado para el día de hoy. Si querés irnos con música, te puedo pasar a los hermanos Ábalos.